Sí que Mercedes Milá es la mara de todo. Según dice todo, sí. Y de la morena su hermano. Su hermano. Vaya familia, ¿no? Bueno, cada uno tiene la familia que tiene. La suya. Y nos reunimos a los 24, ¿no? Sí, y no hablemos muy alto. En fin, vamos. Espera a ver quién será su primo. Ah, amigo. Amigo. Bueno, va, que pues voy a decir sí, András. Sí. Que está ahora Jordi González. Yo qué sé, Poche, no sé, ¿para qué? O Jorge Javier. Bueno, qualsevol, no sé, qualsevol persona. Tienes el dedo apretadito, G Power, para intervenir, porque puedes intervenir cuando quieras. Es que sí, sentí pues, como una, sí, sí. Estamos... un remor. ¿Qué pasa sí, aquí? ¿Qué pasa? Ara ja no. Ara has tocat la... Bueno, estem a època prenadalenca. Bueno, ja, època nadalenca. Aquest és l'últim programa de la setmana. 24, que és dilluns que ve, farem programa. Mm-hmm. O sigui, que no es pensi la gent que fem vacances. No. No fem vacances. 24 fem programa, 25 no. I 26 fem programa especial. Sí. D'una hora. Eso quiere decir d'una hora de... Toma ya, tío. De toma ya. De muchos momentos buenos. Cuatro tazas. De festival, de festival. Que han habido este avui any. Farem la travessa amb vosaltres, ja ho sabeu. Quatre de vosaltres tindreu l'oportunitat de jugar amb nosaltres a la travessa. Però no truqueu encara. No. I per cert, el dia 26 repartirem canelons i carn d'olla. A casa teva serà. Sí, sí, clar. No, casa no, pues no lo sabia, eh? O sea... Jordi Pou està a les vies de so i Óscar Peret està a les vies telefòniques esperant les vostres trucades. Ara d'aquí una estoneta donarem el telèfon. Però abans hem de fer una cosa important, que és ajudar la gent, que és el que ens agrada fer. Sobretot en la vida, sí. Obrim la plana d'ajuda. De Nadal. La plana d'ajuda? Sí. Ja sabeu que ens agrada ajudar les persones, si més en aquesta època nadalenca que tenim menys ganes de treballar. No tenim ganes de fer coses, ajudem al personal. Avui ens visita Bujarrín Boscov, la persona que té un problema. Pues Bujarrín, però... Boscov. És ben alto, eh? Sí, sí. I Bigardo. Què tiene que ver? Que tiene que ver una pues, cosa con la otra, tío. Pues, no sé. Bujarrín. Tú eres nane y eres bien feo. O sea. Se podría haber sido Bujarrón, perfectamente. Tanca el micro. David Boscov té un problema greu. Està cercant un ésser estimat i ens ha demanat ajut. Bujarrín, buenas. La verdad es que sí, gracias. La felicidad de esta fecha, tan entrañables, tan de aquí. Las medidreñas. Dependen de la unión de la familia. Eso sí, puede ser, sí. Yo soy de esas personas que... Si la familia está incompleta, yo también me encuentro incompleto en mi corazón. Como si te faltara un órgano vital o algo. Como si me arrancaron una mano con la que escribo. Ya. No la otra, no. La que escribo. Es por eso porque... De hecho, con la otra no hago nada. Que buscas, es por eso que buscas desesperadamente a un familiar, porque quieres que la familia esté unida en Navidad. Sí, por favor, sí. ¿De qué sirve la felicidad si tú no eres feliz? De nada. ¿Estas frases las tienes escritas? Parece que la recita de memoria. Me van saliendo, me van saliendo. Es buena esta, ¿eh? ¿De qué sirve la felicidad? ¿De qué sirve la felicidad si no eres feliz? Claro. Bueno, ¿y a quién estás buscando, Boscov? A mi madre adoptiva. Vaya. Hace años que la busco. Todos mis intentos han sido en balde. No he tenido fruto deseado. ¿Qué era? Encontrarla. Ese era el fruto. Y por eso acudes a nosotros. Imagínate lo desesperado que estoy, que voy a vosotros. Con las cosas que hay por la... De... Con la, sí, sí, sí. Con los organismos que hay para buscar personas desaparecidas, pues vienes a nosotros. Pues haremos lo que podamos, ¿eh? Tiene toda razón, porque unas navidades sin madre son unas navidades duras. Es difícil celebrar... No, perdona, madre sí que tengo, ¿eh? ¿Cómo que madre tienes? Gracias a Dios, sí, madre tengo. Mi madre está con nosotros muy bien de salud y mal de bronquios, pero muy a mi lado. Pero, Boscov, no entiendo... Vivo con ella desde que nací. Sí, pero si tu madre está contigo, ¿a quién estás buscando? Pues yo, mi madre adoptiva... Pero, a ver, no entiendo nada. A mi madre biológica la veo siempre. ¿Esa está ahí? Está ahí. Se la tenemos. Uh-huh. Ese es un triple en la quiniela. Vale. Cada día y cada Navidad. A mi madre adoptiva yo no la he visto nunca. Pero... No sé, que yo quisiera decirle, ni que sea por un instante, lo mucho que ha sido ella para mí. ¿Pero tú cuándo has sido adoptado? Es... Yo nunca, ¿y tú? Tampoco, pero si no has sido adoptado, no sé qué hostias de madre adoptiva estás hablando. Es que no entiendo nada. ¿Tú entiendes algo? Nare, no te vayas. No, por favor, qué poco conocimiento de... De la interioridad del alma, ¿no? Pero de qué... No entiendo nada. Hay que estar abierto al alma mater un poco. ¿De qué madre todos adoptiva? Todos tenemos una madre adoptiva. Esa madre que nos acogería en cualquier momento si las circunstancias no nos fueran... Buenas. Buenas. O sea, fueran adversas. Todos no. O sea, yo no tengo madre adoptiva. Tú no, porque eres un cerdo mal hablado. Pero... Pero te aseguro que esa madre que nos adoptaría está ahí. Está aquí, siempre está aquí, ¿no? Ya. ¿Tienes el nombre? ¿Tienes algún dato? ¿Tienes alguna foto de tu madre adoptiva, esa madre imaginaria que tienes tú adoptiva? ¿Tienes algo que de ella para solo buscarla? Porque yo la busco. Yo, nos encargas que la busquemos, pero si no, no me das algún dato más. ¿Vale? ¿Qué tienes? Su voz. ¿Tienes su voz? Me dejó grabar un mensaje cuando era pequeño en una cesta y la cesta la tiró al río. Río abajo, en el Tigris. Y alguien la recuperó uh-huh. y me la pasó. ¿Quieres escuchar la voz de mi mamá adoptiva? De tu madre adoptiva. La escuchamos. Es rubia, Debra. Venga. Pero bueno, este. Esto. Esta es tu madre adoptiva. Mira qué voz. No me digas que no parecen un montonazo de ángeles del cielo dándose el truchón en su garganta. Es mágica. Esta tía es Bárbara Streisand. No entiendo un pijo lo que dice, pero. ¿Esta tía es Bárbara Streisand? Está hablando de mí, seguro. ¿Qué es Bárbara Streisand esta tía? ¿Bárbara? Bárbara Streisand. ¿Bárbara? ¡Bárbara! ¿Streisand? Bárbara Streisand. Esta tía es Bárbara Streisand. Vale, vale, lo apunto. ¿Cómo que lo apuntas? Ya tengo tu nombre, mami. Pero no me digas que no conoces a Bárbara Streisand. Ahí está, ¿eh? ¿Mi mamá? ¿Tú no conoces a Bárbara Streisand? Puta idea, ¿quién es que es? ¿Famosa? ¿Es famosa? Sí. ¡Oh, Dios, qué felicidad! A mi madre le han ido bien las cosas. Mi madre adoptiva es prestigiosa. Tú sí que no eres prestigiosa, pero tu madre adoptiva. Hostia, es que no entiendo nada. O sea, Bárbara Streisand es tu madre adoptiva, pero hombre, tú no sabes. Hombre, ¿sabes esta que canta? Si dices, tú dices que es Bárbara Streisand. Tenemos una llamada. Lo más increíble es que tenemos una trucada. Hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Streisand. ¿Eres? Ostras. Sí, soy Bárbara Streisand y estoy primero emocionado por oírme yo mismo mamá cantar, que yo hace tiempo que no canto así de bien. Y lo segundo es que oh, Dios, estoy realmente conmocionada, o sea, porque yo me he pasado, mamá, no llores. Yo me he pasado toda mi vida buscando a mi hijo adoptivo imaginario y pensar que está ahí, yo estoy aquí. ¿Cómo le cambia la voz cuando no canta, eh? Desde luego. ¡Mamá! Yo también estoy. Soy una zumbada de lo más loca. Es como tú, una zumbada de lo más loca. Te quiero. Hijo. Bueno, que estas cosas no me pueden pasar. ¿Te puedo llamar mamá? ¿Eh? ¿Te puedo llamar mamá? ¿Cómo? Vocaliza. ¿Te puedo llamar mamá? Creía que estas cosas no me pueden pasar en divendras. ¿Tú os ha dicho el hijo? Que ahora ve el cap de semana. ¿Te puedo llamar mamá? Ah, sí. Tú debes pasar y yo. ¿Tú me puedes a mí llamar mujarrín? Bueno, puede ser. Mujarrón. Bueno, ya está. Ya han destrozado. Durante 3, 3, 4, 4, 14. ¿Cómo el apellido? Para apuntármelo para el segundo apellido. ¡Streisand! ¿No? Bárbara. Bujarrón. ¿Qué hace la parte de cantar? Llámale Boskov. Boskov. ¿Qué hace la parte de cantar, mamá? Creo que sea, ya. Una mare adoptiva y un fill adoptivo que s'han trobat aquí al nostre programa. ¿Tienes dinero para irme al cine, mamá? No, tú ibas a ir. Si tienes dinero para irme al cine, yo. Me debe dinero, mamá. Dame un beso, mamá. Calla, loca. Mamá, cuando era pequeño me dormía así. Si no la conoce, no te ha visto en la vida, ni tú a ella. En la distancia. El señor moderador se está agobiando. Sí, hace media hora que quiere acabar. No sabe cómo. Continuemos, mamá, continuemos. Venga. Mira cómo canto, hijo. Oye, mamá. ¿Qué? ¿Y dónde vives? Ahorita lo voy a decir. Venga, señor moderador, que ja s'ha acabat el gag. 9-3-3-4-4-14-11 és el telèfon que heu de fer servir per trucar i participar a la quiniela amb els especialistes. Ja sabeu que nosaltres paguem i si toca ho repartirem entre nosaltres i entre vosaltres. Imagina el Nadal que podeu passar si ens toca una bona quiniela. Home, és a repartir, pensareu que és a repartir entre massa gent, no? Potser 7 són massa. Ja. 7 i el J-Pau, a veure, 8. Però si pillem pasta, què? I l'Òscar, 9, va. 9-3-3-4-4-14-11, podeu trucar des d'ara mateix. I ara recordem el Remember, un amic que es diu Edu, ha demanat si es pot tornar a sentir un espai del Xumari on parlava dels regals de Nadal. Tira el pollo, anda. Ja està. Si no, no sigui. Vale, pues va, l'escoltem. Venga, parlava el regal de Nadal, doncs ara escoltem aquest espai. Per tu, Edu. Bueno, Chumari. Arracha el León. Arracha el León. Un abrazo para Chumari. Venga, vamos a ir con cierta prisa, porque no, hoy no tengo Radio Berris, hoy suena sintonía de consejos. Ya lo he visto. Sintonía de consejos, tengo bastante abandonado lo que es la audiencia. Hace ya tiempo que no doy consejos y vais perdidos por la vida. Claro, porque recibimos a contraportada@cadenaser.com, recibimos varios mails de gente que pide consejo a Chumari. O ver, aconsejar lo que es, qué se debe comprar en estas fechas navideñas. Pues me haces un favor, venga. Sí, venga. El otro día, los catalanes sois raros comprando, ¿eh? Sí, sobre todo el yo. Otro día hablaba con un amigo mío catalán que iba a comprar una planta. Digo, claro. ¿Para qué? La hostia, ¿para qué quieres tú comprar una planta? Una planta decorativa, una planta. Una planta para su mujer. Digo, la hostia, ¿para qué quieres tu mujer una planta? Yo estoy muy enrabietado. Claro, si no te compras una planta petroquímica, plantas. No tiene sentido. Las plantas, ¿verdad? Son una mierda. No, le digo, sí, un tronco, un árbol, sí. El árbol sí porque tiene tronco. Tú te aburres. Claro. Coges el hacha, cortas tronco. Pero una planta, ¿qué pasa? Tienes la planta y te aburres, ¿y qué haces con la planta? Claro. La miras. ¿Ahora? Pero ahí, ¿dónde está el tronco en la planta? Recuerdo que ¿dónde está el tronco en la planta? Diste un consejo de las plantas que para darles agua había que poner un vaso al lado. Que se lo ganen. Que se lo ganen. Que se lo ganen. Ocurren, ¿no? Que vayan a buscarla. No, joder, la hostia. Así hemos crecido todos, ¿no? Tanto echarle el agua, así se vuelven vagas, se mueren por joder. Y se quedan así. Se mueren para fastidiar, por joder, porque están acostumbrados. Los vegetales son vegetales precisamente porque son vagos. Porque son vagos. Son muermo, ¿no? Entonces yo aconsejo que le pongáis el saco con el abono lejos. Ya crecerá. Si quiere, crecerá. Se buscará ya lo cogerá y lo buscará. No van no los árboles meten sus raíces hasta que no encuentran agua. Amigo, amigo, hombre. Bueno, entonces, vamos. Venga, voy a decir lo que podéis regalar en estas navidades. Primero a la madre. Yo a mi abuela Izaskun, mi abuela no, es la abuela Izaskun, pero es mi madre. Es tu madre. A sí. Mi abuela le. ¿Eh? Le voy a regalar un paquete de pilas alcalinas porque le gusta morder. Ella es como. Como al hijo. Le gusta morder. Es como al hijo. Como al hijo. Al hijo, entonces, que lo muerde ella, todo. Ella se divierte, ella se entretiene mordiendo claro, pilas. Claro, sí, y le dura, le dura meses. Uh-huh. Está tan contenta. Luego por la noche le cuesta dormir. No es peligroso. Porque desprende luz ella, entonces no hay manera de apagar la luz. Ella apaga la luz. Pero sí, joder, horas me he tirado yo al lado de mi abuela Izaskun. Venga, duérmete, venga, duérmete. Oye, que parece con, la, con la luz la Virgen agobia. De Caravaca, ¿no? Venga, a tu la pareja, la Maite. Mi pareja es la Maite, Maite. La vuestra, no lo sé. Entonces, a la pareja hay que regalarle algo hecho con tus propias manos. Claro. No hay que ir a comprar a tiendas. A ver lo que vas a decir, ¿eh? No, no hay que ir a... Cuidadito. No hay que tener esa obsesión por comprar. Entonces, hacemos algo con las manos. Yo a Maite le regalo una caricia. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Pero dónde? ¿A ti mismo? No, una caricia con K, ¿eh? Es diferente. Ah. No, es un cenicero. Caricia con K es un cenicero. Yo le he comprado... Le he comprado cenicero. Joder, pero este año se lo he hecho bien, de arcilla. El año pasado se le hizo un cenicero de rastrojos. Apagó el cigarro, ¡fua! Se quemó todo, la hostia. ¿Y qué pone? No hagáis, consejo, no hagáis ceniceros de hierbas. De hierbas secas. Ni cigarrillos de hierbas, tampoco. No, porque se quema. ¿Y dentro qué pone? Aquí fuma de la hostia la fulana. Exactamente. ¿No? Venga, para los niños, para los mujer. Niños... Bueno, no sé, es que no me acuerdo del nombre. Para los niños, juguetes que sean para aprender, que formen. Ahí claro, va la hostia. Que no sea solo jugar y no formarse. Claro, yo educativos. Al pequeño Igor le compra... Pequeño de edad. Pero muy grande, la puta. Tiene, mide 2,20. Tiene 12 años. Si le quitas la cabeza, mide 1. Pero... Si le sumas la cabeza, mide 2,20. ¿Qué pasa? Pues que lo sacaron con force. Oye, lo sacaron. Abrieron desde la cabeza de Maite hasta abajo, hasta los pies, para sacar todo eso. Entonces le he comprado un puzzle. Pero ojo, un puzzle no de esos que regaláis aquí, pequeños, de no, piezas. No. Grande, gordo. Yo me fui a un bosque, hice una foto. Entonces volví al bosque y lo talé todo, lo desmonté. Hasta las piedras, talé, lo desmonté todo. Entonces le enseñé la foto a Igor. Y digo, ahora lo montas. Tal como estaba, cuidado. Si tiene huevos. Si tienes cojones. Si tienes huevos, lo montas tal como estaba. Y tan contento. El niño claro crece, sí. Se forma. Espero que no crezca. Pero si más. Al niño, por ejemplo, le compras una gorra, te vas a arruinar, claro. No, hombre, no voy a comprar una gorra. Con esa cabeza. Le intenté hacer un cenicero para la cabeza. Ya. No sé, me he quedado ahí. ¿Tienes un último regalo? Sí, no tenía regalos para la hostia, pero... El hombre invisible, aquello que hace... Lo del hombre invisible, ¿qué pasa? Ahí el hombre invisible... El amigo invisible. El amigo invisible, lo hacemos diferente. Ahí nos encerramos en una sala oscura y ¡pas! Colleja. Tú tienes que saber quién te la ha dado. Eso no es amigo invisible. Sí, es invisible, es colleja, regalo, ¡pas! Invisible, ¡pa! Regalo. Hay que decir regalo, ¡pa! Y collejón. Se trata de no desmayarse, porque ya pierde la diversión. Si te caes ahí, te mueres ahí, pierdes la diversión de lo bonito que es el amigo y tu invisible. Hijo el cabezón pilla... Oh, mi amigo, ojo, te pegas donde pegues, colleja que recibe. Se os tira la cabeza la tía. Bueno, pues hasta aquí, ¿ya no? Está. ¿No tiene más? Arracha el león. ¿Qué tal? Soy Sánchez Jara, de estrella del Barça de los 90. Felices fiestas buenas tengáis todos, amigos míos. Un beso. A ti, dominguero, que tienes alma de caracol, que cada puente copas las carreteras de nuestra geografía y coleccionas los suplementos del periódico. A ti, que pasas las últimas horas de la semana con tus padres, mujer, hijos y perro, IKEA te abre sus puertas este domingo, porque eres el único seguidor con nombre propio de un día de la semana. ¿O acaso conoces algún lunero o sabadero? Este domingo ven a IKEA Barcelona a disfrutar de tu día preferido. El Cascanueces de Tchaikovsky, el gran ballet de las Navidades en Barcelona. Promoconcert presenta el ballet estatal ruso de Nizhny Novgorod en el Auditorio del Forum, viernes 28 de diciembre y sábado 29 de diciembre a las 9 y media de la noche. Prorrogado ante la demanda de entradas, el domingo 30 de diciembre a las 6 de la tarde. Entradas en Servicaixa. Promoconcert.es. Venga, la travessa és divendres, la fem amb vosaltres, crec que tenim ja... Sí, perdona, deixa'm només comentar que te recordes que el caos a saco, el nostre amic Carlos sí. Teruel, que salta des de no sé on, que està com un llum, sí. Va saltar des de l'hotel de Bellvitge. Sí, aquell que tiene com un platillo que volante ja... encima de la cabeza. Vaya. Això s'ha de demostrar, doncs el Dani ha vist les imatges. Sí, sí, sí, és que l'ha enviat tres vegades pensando que no l'hemos visto, però... que no le creemos. Pues sí, l'hemos visto. I ha saltat, vale. I ha saltat. Confirmat, el tio va saltar. I és muy pirata, porque tenemos... eso no se puede hacer. Tenemos un amigo valiente. Valiente. Un oyente valiente. Com mínim. I ara tenim un altre que és molt valent perquè és el que comença la quiniela i és el Miguel. I comença amb un Valladolid, macho. Miguel! Bona tarda. Hola, Miguel. Com estàs? Què tal? D'on truques, Miguel? Pues des de la feina. És una bonica població. Sí. Comarca de? Vaya chorizos allà. SL. SL. Què es veu des d'allà? Des d'allà es veu núvols, perquè ara estic al carrer fent un cigarret. Ah, de manera d'agafar-te tu, ets ràpid, tio, Miguel. Sí, sí, bueno, sí, ràpid. Valladolid, Betis. Emerson, Lake, Palmer, què dius? ¿Por qué? Porque eso es una X, ¿eh? Pero fijo. Eso es un 1. Ah, no, un 1. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha dicho por qué? Guay. Pues a ver, luego sabremos qué es la X y cuál es el 2. Sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Almería Getafe. Al Miguel tiene su propio molino interior. Sí. Almería Getafe. No. ¿Por qué no es X? No es X, ¿no? Exacto. Vale. Te callas. Una quiniela soberana. Vale, vale. Te callas. Vale. No, te. Villarreal, Recre. ¿Por qué? Uno. Sí. Hostia, hem trigat, eh? Sí, sí. Atlético Madrid Español. Sí, sí. Te callas, un 2. Un 2. Vale, escolta... M'ha molat, Miguel, m'ha molat. Sí, sí, sí. Has estat original, després, creatiu... Després no encertaràs ni una, que ja us passa, els que moleu, bueno, que no encertaré ni una. Eslúcate. Però bueno, vale. Ens hem passat bé amb tu, Miguel. Vale, merci. Adeu. Estás pasando fred, ¿no? Está pasando fred, tío. Sí, yo cuando fue en la calle. Verás tú el siguiente como se quiere ahora. Decir, pues yo también voy a... A ver, no sé. A ver lo que trae. Hola, Santi. Santi. Hola. Libertad total, ¿eh, Santi? ¿On trucas tú? Sí, yo truco desde el coche. Muy bien. Joder, joder. Desde la feina. ¿Está prop de la feina o no? No, hasta lluny. Está lluny. Sí que has parat un tío que m'ha deixat plantat, però bueno. ¿Y qué te ha de passar? Mm? No, que en la nida y, tío, que tenen esperant. Bueno. La gana a las 4 ya no es. ¿Qué vais a por unas tías que habéis visto, ah, no? Sí, déjalo, déjalo colgado, déjalo colgado, ves tú solo. Voy yo solo, venga, vale. Bueno, va, toca al Levante Depor. Levante Depor, un 2. Bueno, mira, es que te yo no soy creativo, No, vale, tú al grano. Yo soy práctico. Pues Zaragoza contra una otra. ¿Al Barça contra una otra? No, Zaragoza. Ah, Zaragoza contra una otra. Una otra. Una otra. Uy. Eso es Mallorca. Pues. ¿Qué digo? Eso es Mallorca. Ah, no, sí, ya. Suena. Ya. Murcia. Murcia. X. Ostres, aquest és bo, aquesta X. Sí. Molt bé. Escolta, Santi, molt bé. Vale. Bueno, quan arriba el teu col·lega, si no, ja li faig una colleja. Vale, molt bé. Vinga. Apa, adéu. Adéu. Bueno, el Santi estava dins el cotxe. On estarà el Fernando? A la nevera. Hola, Fernando. Hola, buenas. On estàs, Fernando? Estoy en la moto, imagínate. Estàs en la moto. Oye, ostras. No hay nadie que pueda estar en un sitio más normal, o sea, en una moto. ¿Plou o qué? Porque me interesa, el J-Pau té una moto. Per cert, que l'altre dia el J-Pau va obrir el maleter de la moto, la caixa que té darrere. Va obrir? No, li van obrir. Bueno, però dins hi havia un casc. Que no era seu. O sigui, hi ha a Barna hi ha un lladre que en comptes de robar deixa cascos a dins de les motos. Ojo, Mira, que se preocupen per tu. Bueno, jo sé, i això és cert, que a un a dintre de la caixa aquesta de la moto li van obrir, li van deixar una cagada. Sí, vas a tener short. ¿A ti que te ha pasado algo, Fernando? ¿Algo de este estilo? Pues ¿Qué? Sí. ¿Qué? Explícanoslo, tío. Va. A ver, un día, aquí por Vía Layetana, bueno, trabajo de mensajería, pues nos mandaron yo no lo sabía, porque es una joyería, pero que te manda una bolsa toda cerrada. Yo no sabía qué llevaba. Claro, y de repente me voy allí a la altura del Hipercore Meridiana. Qué interesante. A las 4 terminamos. Venga. Y de repente, y de repente pues cuando me voy a entregar una cosa y bajo, no estaba la bolsa. Pero qué fuerte. ¿Qué dios? Estaba. ¿Y eran joyas? Pero me habían dejado la cuerda. ¿Qué cuerda? De la bolsa. ¿De la bolsa? Sí, claro. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me volví loco, porque me decían que tienes que rescatarlo, porque tienes que esto, la cosa que al final eran unas sortijas de plata y todo esto de plata. No me digas. ¿Van a robar ya, tío? Y lo habían robado, entonces tuve que poner la denuncia, todo, pues... Ajá. ¿Pero qué resulta? ¿Qué resulta? Resulta que la joyería... Ajá. No tenía seguro, solo de oro, no de plata. ¿Qué metes? Vaya, ¿qué seguro es ese de mierda? Eso lo sabía. ¿Qué seguro es eso? ¿Cómo se hace un seguro solo de oro y no de plata? Bueno, entonces... ¿Y cómo acabó? ¿Cómo acabó? La cosa que nada... Tú ves diciendo 1x2 en tu relato, cuando quieras. Venga, entonces yo sigo contando. Sí, sigue contando, pero ves diciendo un resultado. Tu historia es apasionante, pero tú ves diciendo 1x2 en medio de la historia. Venga, sí. Vale, pues, entonces... Cuando voy a hablar con la empresa X, ¿vale? Entonces se ponen de acuerdo con la otra joyería 2, ¿vale? Y entonces cuando me llaman a mí, que era el 1, sí, ¿no? Sí. Resulta sí. Que todo quedó en nada, en X. ¡Vale! ¡Vuelve! Sí, señor. Qué grande, Fernando. Qué grande, tío. Bueno, me ha encantado. Gracias por ustedes, porque la verdad que yo trabajando los escucho diariamente y me paso, pero... Chupi los guay. Semáforos, ¿verdad? Muy bien, y a mi hijo también se lo digo. Lástima que ellos no pueden escuchar, pero el día, dicen que el lunes van a estar en antena, pues yo ahí lo voy a escuchar. Muy bien, Fernando. Pues ojalá toque y nos veamos para repartir la pasta. Un placer conocerte, tío. Venga. Hasta luego. Adeu. Feliz de fiestas. Adita los 4 resultados, ¿no, Fernando? Molt bé. El Miguel, molt bé el Santi, molt bé el Fernando. Ara el Javier té una empresa difícil, que és superar aquests 3 tios, O baixar-ho a baix. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Has visto cómo está el tema, no, avui? Bueno, más o menos. ¿Dónde trucas tú? Mira, yo llamo de Heron City. ¿De Heron City? Heron City, qué discotecas más buenas hay ahí, ¿eh? ¿Te han dejado pasar? Me han dejado entrar, no, yo estoy comprando... Los regalos, claro. Qué obvio, ¿eh? ¿Qué has comprado? Ah, pues acabo de llegar, no tengo idea. Ah, todavía no. Mira, al Nane comprar un MP4. Ya van por el 4, tío. Oye, algo te quiere preguntar el Íñigo. La Real Sociedad, algo de la Real Sociedad, ¿no? Sí, ¿qué le vas a comprar a la Real Sociedad, digo? A la Real Sociedad, un 2. ¿Le compras un 2? Un 2. O sea, a ver, ¿qué le compras al Nastic? Al Nastic, un 1. Claro, sí. Algo bonito. Y ahora un regalo especial, bonito, guapo, como tú sabes hacerlo, que tienes imaginación. De corazón. Sí. El pleno 15. El pleno 15. Barça-Madrid. ¡Ostras! ¿Barça-Madrid? Sí. Mata para mí. Sí, claro. Sí. De ti depende, tío, tanto... Te ha tocado el gordo, ¿eh? A ver qué dices, que me pongo a llorar, ¿eh? ¿Uno? Mira, ¿qué tiro de corazón o tiro de lógica? Tiro de corazón, va un 1. Vale. Venga. Y también es la lógica, ¿eh? Esto está ganado, esto Venga, está vamos ganado. A poner un... No, en el pleno 15, un doble no vale la pena. No, no es para pusar. No, está prohibido. No, hombre, a estas alturas esta pregunta, ¿eh? Yo qué sé, chico, yo... Escolta, no, yo voy a poner una X en el Valladolid, bueno, pero el idioma debo a Javier, ¿no? Javi. No, que se quede, ¿eh? Javier. Javi, me quedo. No, que tienes que comprar, tío, venga. No, es verdad. Esto no cierra, ¿eh? Esto no cierra, ¿no? Hombre, Colta, no. Aprofita y roba alguna cosa. Sí, hombre. Sí. Joyas. No robes plata, que no, sí. No tiene una seguridad. No, sí, no robes cubre, oro. No cubre, seguro. Ah, era oro, vale. El oro no lo cubre, vale. El oro lo cubre y la plata no. Haz lo que quieras, tío. Venga, Javi. Bon Nadal, Javi. Y venga, va, al doble que volvías pulsar, ¿no? Pues la X esta que me había equivocado al principio, la del Valladolid, Betis. 1-1-X será. Yo creo que los Osasuna guañará al Mallorca a casa seva, no sé per què, però tinc aquest corrojillo. El Mallorca ganarà a los Osasuna, vos dir? No, que los Osasuna empatarà amb el Mallorca. Ah, empatarà. A mi quina no està el Valladolid i el Betis, tío. Està arriba del todo, tío. I què creus, que el Sevilla guanyarà, no, el Santander? Espera, quantos dobles hay? Aquí que Santander? Osasuna-Mallorca que habéis dicho, que no... 1-X. Profe. Ostres, i el Numancia guanyarà el Córdoba. No, ja està, no. Ah, vale. Bueno, pues el Sevilla, aleshores. Sevilla-Santander, 1-X. 1-1-X. Ja està. Sí o no? Menos mal. Joder. Soy D'Artagnan y aquí estoy intentando envainar mi sable, como siempre. Bueno, nada, feliz Navidad por parte de los mosqueteros y próspero. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, Barça-Real Madrid. Si ets soci abonat i no pots venir al partit, allibera el teu seient amb antelació. Hi haurà entrades disponibles fins a l'últim moment. Compra les teves entrades o allibera el teu seient a fcbarcelona.cat o al 902 18 9900. Camp Nou. Moments únics. Records per sempre. Tenia ganes d'esquiar les pistes d'aquí. N'hi han de molt divertides i molt ben preparades. I el millor, pots descansar al solet. Garrasó, i que bona l'escudella, Caradoll. M'ho he passat pipes. Molta gent viatja a casa teva per viure totes aquestes sensacions. A Catalunya tens 619 quilòmetres de pistes amb les millors instal·lacions i muntanyes de neu verge per gaudir. I tu, has estat a Catalunya? Que no t'ho expliquin. Turisme de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Com sortir de situacions... Si no me interrumpís, tengo tiempo. Ara, si me vais a estar interrumpiendo, no, entonces no lo hago. Es más, Uriol, estamos muy ávidos de sus consejos, porque estas navidades se sufre mucho. Uriol McGibbon, esteu vivint una situació dramàtica en el que està en perill la vostra vida. Uriol McGibbon us dona una sèrie de consells. Se sufre mucho, pero además, mucho más con esta historia que voy a explicar, que con la cual os vais a sentir identificados toda la vasca que escucháis. Vamos, ¿vale? A ver, sobre todo los que están ahora comprando en los centros comerciales. Día 24, por la tarde. Sí. Calle Puerta Ferrisa. Bueno. Ciudad de Barcelona, Condal. Toma. Bueno, una de tantas calles comerciales llenas de gente, ¿no? 7 de la tarde. Todos como locos, Marabunta Peña. Y tú, sin querer, vas por ahí, apretujado, de compra, agobiado. ¡No! Dios. Cagando del cuñado y en todo lo que tienes que comprar tú, que dices, ¿pa' qué? Cuñado, ¿también le compras? Va, gente que sí. Y ¿por dónde iba? Frío. ¿Frío qué? Frío fuera y mucho calor dentro. Frío. Con abrigos, dentro. No, pero estamos fuera, estamos en la calle. ¡No! Sin querer, va y le pincha con el cigarro un globo a un niño. Parece que eso, estás jugando a las películas. Eso hace que toda la gente... Letra. Eso hace que toda la gente se enfurruñe contigo. Todos están, te miran a ti y dicen, sí, vamos a atarlo. Y sin querer, en la huida, tropiezas con un Papá Noel y le pisas la cabeza al reno. Y lo tira al suelo a Papá Noel. Los renos llaman a los caimanes albinos. Están por ahí. Están por ahí. Empiezan a perseguirte, se forman... 8.000 millones de personas te andan persiguiendo. ¿8.000? ¿Cómo salir de esta situación? Escuchemos los consejos. Pero tranquilo. Los consejos no, los elementos necesarios, ¿no? Tú lo dices mejor. Pero, ¿la situación cuál es? ¿Nos persiguen renos? Caimanes. Papá Noel. Gente para pegarnos, mucha. Pero, ¿y la gente por qué? Porque hemos petado el globo a un niño. ¿Toda la gente? Eso no lo había dicho, ¿eh? Lo he dicho. Sí que lo ha dicho, sí que lo ha dicho, pero será el padre del niño. No, no, no, no. Ahí, cuando hay un niño por medio, ¿estamos todos juntos o no estamos todos juntos? Cuando hay niño, no es el globo de un niño. Pero le he petado a un globo niño, pero en Navidad. Pero no le has petado la cabeza. Pero se ha puesto a llorar. Y un niño cuando llora, ya enseguida la gente mira a la gente alrededor del niño con cara de culpabilidad. Para pegarle. ¿Qué le ha hecho al niño? Y a lo mejor no le ha dicho nada. Bueno, ¿qué necesiten para surtir esta situación? Claro. Elementos necesarios para escapar de una situación tal como... Perseguido por muchedumbre enfadada en medio de una calle repleta de gente en las fiestas navideñas. Para dos personas. Chándal amplio hip hopero. Radiocassette con música hip hopera. Cacho de cintasol o parquet sintético. Para dos personas. No entiendo para qué quiero un cacho de cintasol, un chándal ancho y música. No, y no entiendo por qué lanza un beso. Es que eso es lo que menos entiendo. Bueno, o sea, porque ¿qué? ¿El beso es para esa persona? ¿Para quién es? El beso es para esa persona de ahí. Bueno, ¿cómo usamos esos elementos? Oye, pues de repente tú estás ahí en una calle como la calle, esta Puerta Ferrisa, sí, te pone el chándal, te enchupas la radio de hijopero y te pone a bailar breakdance con la cabeza dando vuelta. Es bueno. ¿Eso qué hace? Eso provoca que se paralice todo el mundo. Y que te hagan un corrillo súper grande. Te hagan un corrillo y encima te den dinero. Que le voy a decir una cosa, hay muchos que se ponen ahí en Portal del Ángel, pero yo reconozco que nunca les veo bailar. O sea, ¿Siempre están ahí con chatis? Sí, no, diciendo, ahora va la palma, ahora no sé qué y tal, pero... ¿Con los carros ahí en círculo? No bailan nunca. Sí, para evitar la persecución te pones a bailar breakdance o hip hop. Con la cabeza dando vuelta en el suelo, ajá, un radio casi ahí, un pañuelo en la cabeza y para adelante. Bueno, eso... Despeguem. Bueno, hem d'anar amb tot això. Nosaltres marxem. Dilluns que ve, més programa. Que passeu un bon cap de setmana. Ojo amb el cotxe. Thank you.